mueve el viento. Viene la pluma, la miro atento. Este momento detiene el tiempo. No hay sentimiento ni pienso esto. Este es el momento que tengo. Lo mantengo fresco como el viento. De uno a tres, ¿qué te parecería ver el pasto mientras crece? ¿Cómo se pone verde? De uno a mil, ¿qué te parecería ser un hombre tranquilo de la cabeza a los pies? Tiene una pluma cayendo junto al viento. Me elevo lento, luego me desprendo. Tengo contado el tiempo, pero no tengo ninguna solución, así estoy viendo. El viento a la pluma la lleva lejos. Con mis ojos miro perplejo, dejo el peso, eso es. Dejo mis sesos esta vez, veo esto tal cual es. Es que ask them, ask them, como diría mi bro palabra. Yo a veces me enredo en las palabras, como una pluma se enreda en el agua. Huela baba de una guagua, huela lengua de un ragamán. Cacha la bola, loco, cacha la wea real. Que viene lento, al suelo cayendo. Yo la estoy viendo, viene cayendo. La miro atento a mí. Lo mejor que me puede pasar es poder estar donde corresponde estar. Ahí, como una pluma avanzando al azar, destinada por el viento. Así por la presión, frío, calor, clima, el sol y la rotación del planeta al son de lo que resta. I'm so on, so on. So on, so on, so on. Hay una pluma, viene lento, viene del cielo al suelo cayendo, viene al suelo, la mueve el viento, viene la pluma, la miro atento. Hay una pluma, viene lento, viene del cielo al suelo cayendo, viene la suelo, la mueve cayendo, viene la pluma, la miro atento. Hay una pluma. Cielo al suelo cayendo.